Van a escuchar Kakú capítulo 48. Señor, enséñanos a orar. Predicado el domingo 12 de junio de 2005, por la mañana, en Locotro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 48, Señor, enséñanos a prier. Kakú capítulo 48. Señor, enséñanos a orar. Alguien acaba de decirme que William Branham hubiera hablado de esta acción gloriosa del ángel de la alianza y del cordero que tuvo lugar el 24 de abril de 1993, el día en que él estaba predicando sobre el tercer sello. William Branham hubiera dicho en 1963 que en 1993 pasaría algo sobre la tierra. Dijo algo como: y ustedes ven, si estamos a 3 minutos de su venida, ven, lo que representaría más o menos 30 años para nosotros, o algo así. Y en el folleto, cuenta regresiva, referencia 103, dijo: ustedes saben cuando John Glenn, sentado allí esa mañana, todos estaban escuchando la cuenta regresiva. ¿Ven? Y ahora ha llegado al punto donde dice: faltan 3 minutos para que algo esté listo para despegar. Ellos no saben lo que es. Son las 12 de la noche menos 3 minutos. Hermano, es desde esta semana cuando he visto estas referencias, y ¿cuántos aquí se acuerdan que yo decía que desde el 24 de abril de 1993 estábamos a medianoche? Varios dicen amén. William Branham dijo en 1963, estamos a 3 minutos de su venida. Ven, lo que representaría más o menos 30 años para nosotros, o algo así. Y 1963 más 30 años. Eso da 1993 y el 24 de abril de 1993. El Señor Jesucristo descendió para la interpretación del idioma desconocido. Solo el clamor de medianoche cierra la boca de los que dicen que William Branham profetizó falso sobre la vuelta del Señor Jesucristo en 1993. Lo he visto en un sitio internet. Bien. Tomemos nuestras Biblias esta mañana en Apocalipsis 8, versículo 3 al 5. Luego en Lucas 11, versículo 1. Tomo Lucas 11. Y aconteció que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aún los cuatro ministerios de Efesios 4, 11 tienen misión de mantener la fe de la iglesia esperando a un profeta mensajero. Solo un profeta mensajero vivo introduce la iglesia en otra fase. Jamás un pastor, un apóstol, un maestro u otro. Cada período o etapa del Antiguo o del Nuevo Testamento fue introducido por un profeta mensajero. La salida de Egipto, la entrada a Canaán hasta el advenimiento del Mesías fueron marcados por profetas mensajeros: Moisés, Josué, Samuel, Jeremías, Habacuc, Ageo, Sofonías, Oseas, Ezequiel. Y les digo que desde el Señor Jesucristo, varios profetas mensajeros fueron enviados a las naciones, pero no hicieron caso de ellos. Para introducir la humanidad en el cristianismo, fue un profeta mensajero, Juan el Bautista, quien lo hizo. Para desposar Cristo a la iglesia, hacía falta Pablo, un profeta mensajero, para hacerlo. Para la justificación hacía falta un profeta mensajero. Para la santificación hacía falta un profeta mensajero. Para introducir la iglesia en una edad, hace falta siempre un profeta mensajero. Para la apertura de los sellos hacía falta un profeta mensajero. Para el clamor de medianoche hacía falta un profeta mensajero, y para el canto del gallo habrá un profeta mensajero sobre la tierra después de mí. No es la Biblia, sin embargo, completa según ustedes, sino un profeta mensajero vivo. Y les he dicho que a la hora del rapto de la esposa habrá un profeta mensajero sobre la tierra. La congregación dice amén. Bien. ¿Ven? Aquí y por todas partes a donde viajé, una pregunta fue planteada siempre: hermano Philip, ¿cómo debemos orar? Y decidí predicar sobre este tema y luego tener una sesión de preguntas-respuestas, si es posible. Bien. ¿Ven? En Lucas 11, Esos son judíos, hijos de Abraham, criados según la ley y los profetas, los cuales piden al Señor Jesús, su maestro, que les enseñe a orar. Pero antes de eso, Moisés les había enseñado a orar, los profetas les habían enseñado a orar, y anteriormente Juan el Bautista les había enseñado la oración a sus discípulos. Es la elevación de la revelación la que ordenaba eso a cada momento. ¿Ven? ¿Cómo unos judíos pueden preguntar cómo orar, aunque varios ejemplos de oraciones y los salmos ya estaban contenidos en el Antiguo Testamento? Son la humildad y el nivel de la revelación de su tiempo los que les ponían en este estado, y hacía falta ser un hijo de Dios para aceptar eso. La congregación dice: amén. Los fariseos, los saduceos, los helenistas y todos estos, los orgullosos, no tenían nada que aprender, y también sus oraciones no eran según el modelo divino, y a través de eso, Dios veía que eran los rebeldes quienes habían rechazado el mensaje de su tiempo. Cada persona está identificada a través de su oración. Un católico está identificada a través de su oración. Un metodista, bautista, anabaptista, musulmán, budista. Cada persona sobre la tierra está identificada a través de su oración. Y según su oración, Dios sabe en el cielo que han aceptado el profeta vivo de su tiempo. Y eso los judíos lo sabían, por eso decían al Señor Jesucristo que los enseñara a orar. Isaías había enseñado la oración a los de su tiempo. Jeremías había enseñado la oración a los de su tiempo. Amós había enseñado la oración a los de su tiempo. Juan el Bautista había enseñado la oración a los de su tiempo. Y era claro que los apóstoles le piden también al Señor Jesucristo, el profeta de su tiempo, que los enseñe a orar. Si oran según el mensaje pasado, Dios sabe y Satanás también sabe, y Dios habiéndose desplazado. Satanás toma su sitio ahí detrás y se reconoce también en todos los atributos de Dios. Por ejemplo, el ministerio de Rick Joyner se llama Morning Star Ministry, es decir, el ministerio de la estrella brillante de la mañana. Sin embargo, sabemos que a principios de la iglesia, Jesucristo era la estrella brillante de la mañana. Pero ahora, un mero demonio, cuyo portavoz es Rick Joyner, se llama así. Y saben todos, por este mensaje, que los demonios se llaman Jesucristo y todos los fetichistas llegan a ser profetas. Así, estamos obligados a traer mucho más precisiones que nuestros predecesores. Pero en realidad, los discípulos de Juan y más tarde los del Señor Jesús fueron enturbiados por las nuevas cosas que estaban oyendo, de forma que ya no sabían cómo orar. Otros ya no oraban casi. Jesús les decía que todo lo que ellos estaban haciendo era la voluntad del diablo y que sus rabinos eran serpientes. Y cuando saben que pasaron tantos años haciendo la voluntad del diablo, ¿qué demuestra que orando de la misma manera no es al mismo diablo a quien invocan? La única solución era Lucas 11, versículo 1. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La congregación dice: amén. Pero lo que olvidaban los discípulos era el hecho de que habían cambiado de maestro ahora y que habían pasado de las tinieblas a la luz, y que en adelante, el hecho de que habían dejado a Satanás, el príncipe de las tinieblas, para seguir a Jesucristo, la luz del mundo. Sus oraciones eran recibidas directamente. Cuando ustedes han aceptado el profeta vivo de su tiempo, su oración es recibida directamente delante de Dios. ¿Pero qué condujo a los discípulos a plantear esta pregunta al Señor Jesús? Bien, cuando vino Juan el Bautista y que comenzaba a decirles que los fariseos tenían como padre el diablo y que rezaban al diablo, sus discípulos se decían que, si rezando a Jehová de los ejércitos, el cual Moisés les había enseñado a alguien, les dice que era al diablo a quien estaban rezando y que era la voluntad del diablo la que estaban haciendo, entonces debe haber una manera especial de orar. Vean lo que dijo Jesús: yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre. Vosotros, entonces, hacéis también las cosas que oísteis por parte de vuestro Padre. Juan 8, versículo 38. Sin embargo, lo que saben, fue Moisés quien prescribió todo lo que hacen. Pero en realidad, eso no era nada aparte de lo que su mensaje ya había prescrito. En lo sucesivo, el cumplimiento ya no dependía de la apariencia de la oración. Ahora bien, si hacía falta orar tal como ellos tenían la costumbre de hacerlo, nunca podrían igualar a los fariseos. Y si hoy debiéramos orar tal como teníamos la costumbre de hacerlo, nunca podríamos igualar a los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. Ellos pueden orar toda la noche sin cesar, pueden hacer 40 días de ayuno cada año y ahora ellos van hasta 70 días de ayuno o incluso 100 días de ayuno, como locos. Ellos no tienen hambre a causa de la posesión. Esos son gladiadores, unos Goliat de este siglo. La congregación dice, amén. Y por el espíritu de los profetas de Baal, toda su oración es una repetición de fuego y de sangre sobre sus toros, es decir, sus fieles. Ellos están allí gritando a Baal. El fuego del Espíritu Santo, el fuego, el fuego, invoco el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Así como sus bisabuelos, a quienes el profeta Elías había degollado en Primera de Reyes 18, versículo 25 al 40. La congregación dice, amén. Bien, la Biblia dice que varios fariseos y saduceos, ciertamente piadosos, vinieron al bautismo de Juan el Bautista y se hicieron sus discípulos. Fueron sobre todo ellos quienes fueron turbados por las enseñanzas de Juan el Bautista y pidieron que les enseñara cómo ellos debieran orar. Pero sobre todo, ¿por qué esos discípulos pidieron que les enseñara la oración? Era porque habían recibido un mensaje nuevo que ponía en tela de juicio sus prácticas y sus antiguas creencias. Y pues, adentrándose en ellos mismos, encontraron que debieran ser enseñados sobre varias cosas entre las cuales había la oración. En lo sucesivo, habían comprendido que el que estaban invocando como Jehová que les hizo salir de Egipto era Satanás. ¿Ven? En lo sucesivo, los libros evangélicos y otros fueron llamados libros de magia y quemados, según Hechos 19:19. Sin embargo, a través de esos libros fue por los que los rabinos les habían enseñado a orar. Así como ustedes lo ven hoy, y lo único que les quedaba era pedir humildemente que les enseñara a orar, y fue eso lo que hicieron. Eso mostraba que habían comprendido la profundidad del mensaje de su tiempo. Bien. Ahora, permítanme decir también que la oración no es una recitación de Mateo 6, versículo 9 al 11 o de los Salmos. Ven, no quiero decir que los católicos pueden continuar su recitación de Ave María o el Credo de los Apóstoles, y los metodistas, el Nuestro Padre y los evangélicos invocaron su fuego de Baal. No digan. El hermano Philip dice que no necesitamos cambiar nuestra manera de orar. Olviden todo lo que recogieron en las iglesias. No hagan lo que no ven en la Biblia. Vieron que para echar fuera a un demonio, alguien había invocado el fuego. Ven, es una práctica mística de exorcismo en Oriente. Es un encantamiento. El Señor Jesucristo libró unos paralíticos, unos epilépticos, unos locos, y enséñenme un solo versículo en el que invocó el fuego. Cuando Dios utiliza el fuego, es para consumir. Vemos eso en el Génesis con Sodoma y Gomorra. Vemos eso con Elías en Primera de Reyes 18, versículo 25 al 40, delante de los profetas de Baal. Y en Segunda de Reyes 1, versículo 9 al 12, sobre los 50 del rey Ocosías. Son prácticas místicas, ocultas y espiritistas. Y ahora todas las iglesias se han clasificado ellas mismas al nivel de las órdenes místicas. El uso de la Biblia por las órdenes místicas se basa en la recitación de los Salmos. Y las Biblias Louis Segón y King James son favorables a estas prácticas. Y si tienen una Biblia Louis Segón en su casa hoy, es como un libro de fetiches que tienen en su casa. Eso es exacto. La congregación dice, amén. La oración debe ser una inspiración. Por eso ella necesita primero o cantos de recogimiento, o la meditación de los salmos. Hay salmos apropiados a cada circunstancia. Una oración no puede subir a Dios a menos de vivirla, es decir, estar en la atmósfera de lo que estamos diciendo, como lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 1, con Ana. Mateo 6, versículo 9 al 11. No es una oración para ser rezada, no es un encantamiento. Así, antes de comenzar la oración, debemos estar en espíritu, y la prueba que estamos en espíritu es que no tenemos ganas de parar la oración. Y las palabras y los temas vienen ellos mismos y aceleramos independientemente de nuestra voluntad con la ayuda y la gracia de Dios. La primera parte de la oración consiste en glorificar, magnificar y elevar a nuestro Dios también con los nombres y los atributos de la hora. Proverbios 28, versículo 9, dice que si alguien aparta su oído para no oír el mensaje profético de su tiempo, aún su oración es una abominación. Al tiempo de Moisés era: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es una abominación. Proverbios 28, versículo 9. ¿Ven? Si una mujer no está sometida a su marido, aún su oración es una abominación. Si alguien rechaza el clamor de medianoche, aún su oración es una abominación. ¿Qué significa eso? Si alguien es católico, protestante, evangélico o branamista, o miembro del Islam o del judaísmo, aún su oración es una abominación. Si han rechazado el evangelio de su tiempo, aún su oración es una abominación. La congregación dice: amén. Y todo eso dice que nuestra oración es oída por Dios porque hemos recibido el mensaje de nuestro tiempo. Así, cuando decimos Jesucristo, eso demuestra que se trata del mismo Jesucristo que predicó Pablo, mientras que si un branamista, asamblea de los dioses, metodista o bautista dice Jesucristo, Satanás sabe que es de él de quien quiere hablar. Pueden orar a Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Pero si han rechazado a Jesucristo, vivo a través del mensaje de su tiempo. Solo Satanás les puede oír. La congregación dice: amén. Ahora observen esto. Si han aceptado el evangelio de su tiempo, que sean analfabetos o no, el verdadero Jesucristo se reconoce a través de su oración. ¿Ven? Si un fetichista, católico, branamista, protestante o evangélico ora y dice: Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, bendice esta ceremonia y envía tu poder, tu Espíritu Santo sobre mí, y que una unción se apodera de él para hacer milagros y sanidades. Eso es el diablo. La congregación dice: amén. Todo lo que nos interesa es que estos son fetichistas. El fetiche se llama Louis Segond, Tob o agua bendita. ¿Ven? Así. Da igual la oración de un branamista, católico, protestante o evangélico, será el diablo quien actuará. Si unos branamistas que rechazaron el clamor de medianoche dicen: Gloria a Dios, ayer vimos la columna de fuego encima de nuestro pastor, o un ángel vino para fortificarnos en nuestra congregación y le fotografiamos, entonces este ángel es Lucifer. La congregación dice: amén. Ahora observen el misterio de Lucas 11, versículo 1 al 4. Los discípulos piden que les enseñe la oración y vemos que no les dio una respuesta especial. Lo que dijo el Señor: cualquier rabino, sacerdote o pastor judío podía enseñar mejor en su sinagoga. El misterio se encuentra más bien en la aceptación del mensaje de su tiempo, si no Jesús les hubiera enseñado antes de que ellos se lo pidieran, en vista de la necesidad de la oración en la fe. Hoy, son toneladas de libros sobre la oración, pero les digo que si han creído el mensaje de su tiempo y que en él están bautizados, hablan y eso basta como el Señor mismo lo hizo. La congregación dice: amén. Así, yo quisiera decir también que no es en el momento de la oración cuando hay que procurar estar en la atmósfera de la oración, porque la oración es una comunión con Dios y se considera que cada acto nos prepara para eso. Observen que Dios cita a los pájaros como ejemplo de adoradores sobre la tierra, así como los ángeles en el cielo, porque estos no dejan de alabar a Dios. Y creo que fue en este sentido en el que David fue citado como el hombre según el corazón de Dios. Y recorriendo los salmos, el reinado y la vida de David, no fue encontrado un hombre que alabó a Dios como David, el hijo de Isaí. Y creo que no deberían faltar alabanzas en la boca de una buena hermana. Hermanas. Eso les embellece más. Y también observarán que si están en espíritu para comenzar, serán empujados a magnificar a Dios y los temas de oración vendrán ellos mismos. Hemos llegado a la fase en la que ya no debemos entrecortar las oraciones los domingos por la mañana. Y si tienen la costumbre de cantar las alabanzas de Dios, cuando estén cantando estas alabanzas, serán empujados a orar y a magnificar a Dios y a expresar su reconocimiento por sus beneficios. Lo que me interesa es que magnifiquen a Dios, expresen su reconocimiento por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en lo visible y en lo invisible. Después de eso, pedirán todo lo que quieran. Y quisiera pedir especialmente que oraran por mí, por todos los que están delante de ustedes para los cargos y por todos los santos, como fue hablado de Epafras en Colosenses 4, versículo 12. Si tienen la pereza de orar por ustedes mismos, entonces oren por nosotros. Ya no se culpabilicen para creer que debe haber una oración especial que hacer. No lo hay. Aunque no digan, Dios de Kaku Philip, crean que su oración está en orden porque han aceptado el mensaje de su tiempo. La congregación dice, amén. Observen las oraciones del Señor mismo y verán que no hay misterio. Cuando Él ora, dice simplemente, Padre, mientras que Él mismo dice que Satanás también es Padre. Vean la oración de Juan 12, versículo 27 al 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo, y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y sabemos que si fuera un branamista, católico o evangélico quien había orado, el padre del que está hablando es el diablo, y la voz que viene del cielo es la de un ángel de Satanás. Aunque él se dirija sinceramente a Dios, sería Satanás quien contestaría. La congregación dice, amén. Lo mismo ocurre con la salvación. En primer lugar, hay que creer el evangelio de su tiempo y permanecer firme delante de las pruebas sin murmurar y desanimarse. ¿Qué hizo el bandolero sobre la cruz? ¿Ayunos de 70 días? No, pero él aceptó la única verdad de su tiempo. ¿Qué hizo Cornelio? Además de sus numerosas limosnas, él debería aceptar la única verdad de su tiempo. Y cuando lo han hecho, su oración es recibida directamente si por lo menos su vida es digna del mensaje. ¿Ven? Pueden elevar la misma oración que un bautista, pero sus dos oraciones tendrán diferentes orientaciones. Es simplemente eso. La congregación dice, amén. El domingo próximo, hablaré de los dones espirituales, pero sepan una cosa. Desde el momento en que todo el mundo se arrepintió de sus creencias, sus espíritus y prácticas pasados, si un don espiritual obra aquí, no vean el diablo en eso. Creemos que el Espíritu Santo manifiesta los nueve dones de 1 Corintios 12. El Espíritu Santo da sueños y visiones. Sepamos que todo pasa bajo la mirada del ángel del 24 de abril de 1993, el fiel y verdadero que ha traído este mensaje según la promesa de Mateo 25, 6 y Apocalipsis 12, 14. Y Dios les bendiga. Acaban de escuchar Kaku capítulo 48. Señor, enséñanos a orar. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.